El desarrollo del ritmo y la capacidad de control. Método Cemedete de activación armónica. Los estudios realizados por el Dr. Monbiela a lo largo de los últimos 10 años ponen de manifiesto la importancia que tiene el ritmo como resultante del equilibrio entre los mecanismos de excitación e inhibición del cerebro en los fenómenos propios del desarrollo infantil. Este apartado de la metodología CEMEDETE resume las experiencias de estos años y propone una amplia serie de juegos y actividades vivenciales aplicables a las distintas etapas del proceso de desarrollo infantil. En la grabación se recopilan los ritmos básicos que deben utilizarse como pauta para la realización de los juegos y actividades de orden psicomotriz que se proponen en el manual que la acompaña. La armonía y el equilibrio en el proceso del desarrollo son las resultantes del desarrollo pleno de los potenciales de excitación y de inhibición del sistema nervioso. Y consideramos que el ritmo es el instrumento fundamental de equilibrio entre las dos capacidades. Esta no es una metodología de desarrollo del movimiento, ni tampoco de la capacidad de discriminación auditiva. Es un método que propone al maestro, al educador y al monitor ideas, juegos y materiales ordenados adecuadamente y en forma armónica y dirigidos a desarrollar precisamente la capacidad de inhibición y con ella la capacidad de atención y de adaptación. Aconsejamos utilizar en todo momento esta grabación junto a la metodología propuesta en el manual. El desarrollo del ritmo y la capacidad de inhibición. Primera parte. Quisiera ser tan alta. Patio de mi casa. Tengo una muñeca. rocherito leeré. ¿Dónde están las llaves? Mambrú se fue a la guerra. Cucú cantaba la rana. Estaba una pastora. San Serení de la Buena Vida. marcha. Ritmo alegre. Ritmo alegre de salto. Thank you. en un salón francés. Con mi caballo. Thank you. Sonatina número 1. Clementi.